Bueno, vamos a la sección de noticias insólitas, Noé, porque yo te pedí que me prepares otra, porque la verdad que me dijiste la del muchacho que llegó a su funeral y en realidad no tendría que haber pasado porque lo confundieron con otra persona. Me dijiste del otro muchacho de Estados Unidos que mató a su amigo imaginario. ¿Y sí, qué otra noticia tenés para sorprendernos? Expulsan a un joven británico de 14 años de su colegio porque pedía más deberes. Muy bien. Que, bueno, no lo veo tan mal, ¿no? Que quiera aprender mucho más. Lo que pasa es que cuando uno ya se pone un poco denso, y bueno, no te queda otra que expulsarlo. ¡Fuera, fuera! ¡Chus, chus, chus, chus! Bueno, no sería tan así, tan extremo, ¿no? Pero bueno, si uno lo viene diciendo, no te preocupes que te vamos a poner tarea, te vamos a poner más tarea, y si sigue insistiendo, bueno. Que se vaya a otra escuela donde le den toda la tarea que él quiere. Mundo, la casa, claro, se reserva el derecho de admisión y permanencia. Así es. A sus 14 años de edad, el británico Aaron Parfitt se convirtió en noticia por el joven, por organizar una huelga en su colegio para protestar contra la mala calidad de la enseñanza y por la falta de deberes. Mira vos. Bueno, por la falta de deberes no creo que nadie se haya sumado, ¿no? Habrá sido una marcha del solo. No te creas, hubo bastante gente. Lo que pasa es que yo no creo que sea por la falta de deberes nada más. Él quería mucho más de los que ya tenía. Ajá. Ya era como que necesitaba mucho más y bueno, armó una huelga. Que no es lo mismo armar una huelga en Inglaterra que armar una huelga acá, ¿no? También que tengamos en cuenta esto, que por esto este chico fue expulsado. Acá no pasa nada. Acá se armó una huelga y nada. Y es como si nada. Muchos estudiantes españoles estarán pensando que Aaron se ha vuelto loco. No solamente españoles, sino también argentinos y de todo el mundo, seguramente. Pero él estaba convencido de sus acciones. Aunque no contaba con que este fuese expulsado del colegio por sus reivindicaciones, el chico decidió recurrir al consejo escolar de la localidad inglesa de Blackpool, donde estudia. Lo hizo porque había suspendido matemáticas y quería explicar que en su opinión la calidad de la enseñanza no era la ideal y pedir que los profesores le pusieran más deberes para poder mejorar y tener más conocimiento. Qué pesado. No lo veo tan mal. Es como un dolor de muela. Puede ser, más que un dolor de muela, un grano, ¿no? Ya es molesto como un grano. Yo pienso que era emprendedor, o sea, es entusiasta por la educación. No, claro, no, no lo veo tampoco tan para armar una huelga. No, ¿no? Eso ya es excesivo, pero todo el exceso es bastante malo, pero bueno. Pero lo ignoraron y ante la falta de respuestas decidió que lo mejor era organizar una huelga general en la que se encontró con el respaldo masivo de sus compañeros de clase. La convocatoria fue un éxito, pero no tanto lo fue el resultado, ya que la dirección del centro decidió expulsarlo por 3 días. Que igual, si lo expulsan por 3 días ya no es una expulsión, sino una suspensión. Sería. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Para mí se merece que lo expulsen de por vida. Bueno. Por nerd. Sí, puede ser que quizá por pesado, porque uno también estamos en las maneras de cómo pedir, porque uno puede pedir de buena manera y te lo dan, pero si uno ya se pone denso y armar una huelga, bueno, tiene razón el colegio, ¿no? Es difícil saberlo, a veces no se puede confiar en él, está loco. Aún así, la protesta de Aaron ha tenido eco, porque la responsable de la escuela se ha comprometido a seguir trabajando para mejorar en criterios como la puntualidad, asistencia, comportamiento y estándares de enseñanza en colaboración con los profesores, padres y miembros del consejo escolar, y en otras escuelas están dispuestos a recibirlo también a este chico. Les pareció bueno que sea tan tan entusiasta y bueno, lo decidieron que en otras escuelas va a tener las puertas abiertas. Fúmenselo. Sí, yo quiero saber cuánto tiempo lo van a tener, porque después seguramente lo pateen para otro lado. Pero bueno, por ahora, este pobre chico, bueno, es así. Se fue del colegio. Vos que sos docente, Noé, ¿qué preferís, un chico así o uno que se porte mal? No, yo prefiero tener este tipo de chicos toda la vida. Le pones un poco de tarea y ya está. Es más fácil. Un bueno, poco mucho. Un poco mucho. Un poco de 200 páginas y listo. Nada más. Le pedís que traiga un manual de curso aparte. Claro, intensivo. Lo que pasa es que esto que es como una cadena, es como una bola, ¿sí? Porque mientras más tarea, más aprende, más, y como que va se va elevando el nivel y ya va un momento en que el chico se va a aburrir en el grado que esté. Sí, porque va a tener conocimientos universitarios casi este chico, si sigue elevando su nivel. Pero bueno, es así. Bueno, no soportaría tener una vida aburrida y sin emociones. Muchas gracias, Noé, por la tercera noticia del día de hoy. De nada.